Audiodiario del Camino de Santiago, día 6 de agosto del 2007. Llegué a Santiago sobre a las 12 en punto, llegué a la plaza, vamos, a la catedral, y me metí en la catedral con mochila y todo. Vamos, llegué justo de tiempo, escuché la misa y bueno, fui saludando a algunos peregrinos luego a la salida. Y bueno, la verdad es que fue emocionante, fue interesante. Me encontré a Miguel después de varios días sin verle, y algún otro peregrino así conocido. Bueno, encontré pues a Cristina y a su compañera, que no había visto desde la zona de Palencia. Y bueno, la verdad es que muy bien. Fue interesante. Me he ido a un hotel por 17 euros, pues una habitación. Así con baño compartido y de puta madre, muy bien. Miguel está en una doble para quedarse con una amiga suya que viene de Portugal. Y bueno, y la verdad es que muy bien. Y nada, pues ahora hemos quedado a las 7:30, pues un mogollón de peregrinos, sobre todo se encuentran alemanes, pues para tomar unas cervezas. Y bueno, y yo ahora mismo son las 7, voy a entrar en la estación de autobuses, a ver qué autobuses tengo para Palencia, en principio para mañana. También estoy llamando a José Manuel para enterarme del tema de la técnica Alexander. Vamos a ver si voy a el miércoles a la sesión con Manuel a Salamanca. Si no es así, pues tendría tiempo y podría incluso quedarme mañana por aquí tranquilamente en Santiago, disfrutando un poco de la estancia, que también me la he merecido, me la he ganado. Pero bueno, estoy entrando a la estación de autobuses y a ver con qué me encuentro. Chao.